Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Usantina. ¡A tapar la calle! Que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. ¡A tapar la calle, que no pase nadie! ¡A tapar la calle, que no pasen soldados! Solo los cojitos jugando a los dados. ¡A tapar la calle, que no pase nadie! Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas a Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de la Usantina. Hoy tenemos preparado un programa especial y os voy a presentar a las periodistas que me acompañan. Por aquí, por mi derecha, recién hola, soy levantada. Sara, me acabo de levantar y pues eso, pero estoy bien. Bienvenida, Sara. Gracias por despertarte para estar con nosotras en Radio Topo. Gracias. Hola, soy Malak. ¿Qué tal, Malak? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tenías ganas de venir a este programa? Sí. Nunca habías venido, ¿verdad? No. ¿Es tu primera vez? Sí. No, porque tenemos a radio oyentes que nos oyen absolutamente todos los jueves y saben que has estado aquí muchísimos jueves. Por lo menos 50 o así. Vale, y por aquí tenemos, se estrena este año en el grupo de mayores... Hola, soy Nene. Hola, soy Nene. ¿Qué tal, Nene? ¿Estás contenta de estar aquí en Radio Topo? Bien, estoy muy feliz. Qué bien, nos alegramos. Bienvenida también. Y en el control de DJ Técnica Wherever, ¿a quién tenemos? Hola, hola, yo soy Laura. Nada, muy contenta de estar aquí un jueves más en A Tomar la Calle. Y yo soy María. Y entonces, eso, hemos traído aquí a estas mayores tan estupendas. Malak, ¿quieres decir algo? Nuestra primera vez en 2024 en la radio. Efectivamente, tienes toda la razón. Es nuestro primer programa en Radio Topo de este 2024. Sabemos que nos habéis echado de menos en estas vacaciones de Navidad. Es que hemos estado jugando mucho porque no había cole e instituto y esas cosas. Pero estamos aquí de vuelta con el primer programa del 2024. Gracias, Malak. ¿Quieres desear algo para este 2024? ¿Para Radio Topo? ¿Para tapar la calle? No sé. ¡Feliz año! A todos. A todos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! Muy bien. Nos vamos despertando de la siesta, como podéis observar. Y entonces hemos traído un programa, tenemos un programa en el que vamos a hablar de algo que nos interesa mucho al grupo de mayores. ¿Qué son, Sara? ¿De qué vamos a hablar a las personas que nos escuchan? De las redes sociales. Preguntas... y las respuestas. Efectivamente. Entonces, tenemos a una representante. Bueno, podemos ir diciendo de qué red social vamos a hablar cada una, ¿vale? Sara, ¿tú de qué red social nos vas a hablar hoy? Yo voy a hablar de TikTok. Malak, ¿tú de qué red social nos vas a hablar hoy? Yo voy a hablar de Instagram. Y Nené, ¿tú de qué red social nos vas a hablar hoy? Yo voy a hablar de YouTube. Muy bien, y luego comentaremos algunas más porque sabemos que hay más, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Nos vamos a ir preguntando entre nosotras y vamos a ir contando cosas de las diferentes redes sociales. Entonces, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Por favor, todas a la vez, ¿no? Yo. Vamos, ahí a tope, Malak. Dale, ¿a quién vas a preguntar? Cuéntanos. Bueno, voy a preguntar a Sara para saber de TikTok. Adelante, compañero. ¿Qué le quieres preguntar a Sara? ¿Cómo se graban los videos? Pues si tú entras a TikTok, abajo te sale como un tipo de X y si tú le das, de repente te aparece la pantalla y se te ve a ti, ¿vale? Y le das al botón rojo y empieza a grabar. Y le pones la canción que quieras. Nene, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta a Sara sobre TikTok? ¿Qué se puede buscar en TikTok o qué se puede hacer? Bueno, en TikTok puedes ver vídeos de famosos, de lo que sea, y también puedes buscar algunas canciones que te gusten para escuchar o algunos vídeos que no te han salido o algo, o sea, alguna noticia. Y tú, por ejemplo, bueno, vosotras os pregunto así a las tres. ¿Las tres tenéis TikTok? Sí. Sí. ¿Y para qué lo usáis? O sea, ¿qué es lo que más... Malak, tú, por ejemplo, ¿para qué usas el TikTok? Para ver La Rosa de Guadalupe. ¿Puedes explicar qué es La Rosa de Guadalupe para las personas que de Radio Topo? Que igual hay alguna que no controla qué es La Rosa de Guadalupe. Videos. O sea, son como que una telenovela, puede sí, ser. Sí. Y entonces tú ves videos de esa telenovela. A mí me encanta. En vez de ir a mirarlo. A ver, Nene, ¿puedes hablar al micro para que te escuchen? En vez de ir a mirarlo a TikTok, míralo en YouTube. No, a mí en YouTube no me gusta mucho verlo. En TikTok mejor porque hay más partes. Porque hay más partes. O sea, porque lo que hace en TikTok es ves La Rosa de Guadalupe, pero en trocitos pequeños. Porque ¿cuánto pueden durar los vídeos de TikTok? Como... Depende. 10 minutos. Depende. Como 15 por ahí también se puede. Sí. Encima, en TikTok es más divertido porque te sale el episodio, o sea, lo que el vídeo, y abajo te sale como gente haciendo slime o algo así, Cartas. Tocando cosas así. O sea, gente que está viendo el vídeo, pero a la vez está haciendo otra cosa. Sí, o sea grabando sus manos haciendo ASMR o algo así. O sea, hay una pantalla. Vale, ¿no? Vamos a explicarlo bien porque... Hay una pantalla y arriba está la telenovela. Uh-huh. Y abajo, o sea, porque son mitades. Arriba lo que la novela y abajo lo hacen slime, tartas, de todo. Vale, y entonces, ¿os gusta porque se pueden ver dos cosas a la vez? ¿O...? Sí, por si alguien no quiere verlo y quiere ver cómo hacen en eso. Entonces, ¿preferís ver como esas dos cosas a la vez que la telenovela, por ejemplo, sola? Uh-huh. Sí. Vale. ¿Y tú, Sara, para qué usas el TikTok? O sea, nos ha dicho Malak lo de La Rosa de Guadalupe. ¿Tú para qué lo usas, sobre todo? ¿O qué es para lo que ver bailes de famosos, no sé, luego bailarlos en clase y lo que sea? O sea, para hacer... Porque ¿cómo funciona lo de los bailes del TikTok? Cuéntanos para las personas que nos pues, están escuchando. No sé, un famoso o alguien hace una canción, se hace viral y luego mucha gente la empieza a usar haciendo bailes y esos bailes se hacen virales y más gente la empieza a usar. Y tú, por ejemplo, puedes, sin ser famosa, ¿no? O sea, por ejemplo, sin ser Shakira, tú, Sara, puedes hacer un baile y que luego eso se vuelva viral y entonces... Sí. Podría ser, podría pasar. Vale, Malak nos comunica que nos quería contar más cosas de su uso del TikTok. ¿Nos puedes contar? O grabar TikToks con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, o con los profesores. Entonces... Por ejemplo, eso, tú grabas como bailes, ¿no? Sí. Entonces, tú ves un baile, lo haces. Me lo aprendo. ¿Te lo aprendes? Y se los enseño también a ellos y lo hacemos. Yo tengo una pregunta. ¿Y esos vídeos que hacéis los puede ver cualquier persona? ¿O? Sí, o sea, se puede poner en público, en privado, en borradores. Depende de tu cuenta, si lo que ha dicho Malak. Si es privada. Si es privada, solo lo pueden ver tus seguidores, a las personas que has aceptado. Es verdad, porque si alguien tiene la cuenta privada, le puedes dar a seguir y te saldrá solicitado porque tiene la cuenta privada. Uh-huh. Y ahí ya esa persona, si te conoce, te acepta. Y si no, pues no. Y a veces hacéis vídeos, aunque no los subáis, los dejáis, por ejemplo, en borradores. En borradores o en privado. Sí. Vale. ¿Y tú, Nene, cómo usas el TikTok? ¿Para qué lo usas? Cuéntanos. Para mirar bailes, cosas. O sea, cosas. Cosas divertidas. Y ya. ¿Y qué te parece? O sea, cuéntanos, por ejemplo, un vídeo divertido que hayas visto así o que te haga gracia. Cosas de risas, como en TikTok hay un chico que se llama Masito, que hace comedias de risas. Para reírse también sirve TikTok, ¿no? Uh-huh. Vale, y por ejemplo, Malak, ¿quieres contar algo? También ahí suben noticias, que por ejemplo si alguien ve alguna noticia en la tele y alguien, o sea, no la ve, ahí también suben noticias. O sea, también te puedes enterar de lo que pasa en el mundo. Sí. Sí, por ejemplo, lo del carnet. Habían sacado algún carnet para los menores, creo. Sí, lo del bus y también los carnet para conducir, creo que a los 16 años. Pues eso también sale en TikTok. Pero aún siguen pagando en el bus. Sí, es verdad. Porque puede ser, o sea, como pasa a veces en los periódicos y en otras cosas así, en la tele o así, puede ser que alguna noticia que salga no sea verdadera, ¿no? Aunque salga en TikTok. Mm-hmm. Bueno, cada uno tiene su humor. O sea, puedes subir lo que quieran. Tú puedes subir noticias, bailes, cantar, no sé, lo que quieras. Y tú puedes, por ejemplo, subir una noticia aunque sea falsa y que se haga, ¿no? Como que se haga viral y así. Sí. Vale, ¿tenemos alguna recomendación? Porque también nos queríamos dar recomendaciones, las mayores os querían dar recomendaciones para cuidarnos en las diferentes redes sociales. Entonces, para TikTok, por ejemplo, ¿qué cosas se os ocurre que podrían servir para las personas para cuidarse en esa red social? Igual que nos cuidamos entre nosotras aquí en persona. Pues para mí, pues yo tengo la cuenta privada y creo que es... O sea, creo que es una buena elección tener la cuenta privada porque tú puedes aceptar a quien quieras y si te sigue alguien que no quieres aceptar, pues no la aceptas. Pero si tienes la cuenta pública, pues puede ver tus videos sin que la aceptes. Vale, entonces la cuenta privada ahí como que nos cuida un poco para poder nosotras elegir quién nos ve, quién no nos ve y cuidar un poco nuestra intimidad, ¿no? Porque al final también estamos compartiendo nuestra intimidad por TikTok, ¿no? Si tú subes un vídeo con tus amigas, pues igual no te apetece que lo vea todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Vale, gracias, Sara. ¿Y tú, Malak, se te ocurre alguna manera de cuidarnos en TikTok? Sí, no aceptar a todo el mundo, o sea, sin conocerlo. Por ejemplo, yo solo acepto a familiares y amigos. Vale, un buen consejo. Y porque, por ejemplo, si tú aceptas a alguien y luego por lo que sea, porque puede ser familiar o amigo, pero que nos trate mal o que nos diga algo que no nos gusta, ¿tú puedes como eliminar a esa persona? Sí, le podrías reportar, sí, también se podría reportar. O denunciar. O denunciar, sí, y le bloqueas, ya está. Le bloqueas y también cuando vas a su cuenta y hay una flechita arriba, te sale eliminar seguidor. Entonces, si tú lo eliminas y tienes la cuenta privada, ya no puede ver tus videos. Vale, o sea que tenemos esa herramienta también para cuidarnos. Nene, ¿a ti se te ocurre alguna manera así más de cuidarnos en TikTok? ¿O algún consejo importante para las personas que nos están escuchando? Que no publiquemos videos que no se deben de publicar. ¿Por ejemplo? O ver un video de alguien y reírte de esa persona... Darle un comentario malo. Vale, o sea que... Porque antes hablábamos, mientras estábamos preparando el programa, que claro, que a veces como que los comentarios ahí malos directamente en las redes, a veces no pensamos que pueden ser como hacer un comentario malo aquí, ¿no? Entre nosotras. Sí. Malak, tú que antes estabas hablando de esto, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué puedes aconsejar o sugerir a las personas que nos están escuchando? Mejor no insultar a amigos y amigas. Y ya está. Bueno, y a los que no sean nuestros amigos y amigas, tampoco. ¿No? Porque, por ejemplo, yo que sé, un famoso que sube un vídeo de un baile, ¿qué pensáis de así de algunos comentarios que tienen y que la gente hace a veces como insultando lo que decía Nene, ¿no? ¿Qué pensáis con eso? ¿Qué podríamos hacer para poder cuidarnos un poco mejor? Bloquearle. O guardarte lo que le quieres decir adentro en vez de decírselo directamente. Como que las personas se ahorrasen esos comentarios, ¿no? Yo lo suelto. Vale, y aconsejamos como no dejar malos comentarios ahí a la gente y gestionar nuestros enfados por otro lado. Sara, sí, ¿qué nos quieres también compartir? También hay cosas en TikTok que TikTok no deja escribir. Por ejemplo, no sé, yo estaba viendo un live y alguien puso como, no sé, das asco o algo así, y TikTok le hace como una... advertencia. Eso. Le hace una advertencia de, no sé, denuncias o algo así, y luego te sale notificación la advertencia en que te ha hecho. Vale, o sea que también hay herramientas ahí en TikTok para protegernos del... A mí justo me la han bloqueado ayer. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque me han dicho que he insultado. ¿Y has insultado? No. Puede ser que sí, no hace falta que lo reconozcas aquí en Radio Topo, pero... No he insultado a nadie. Vale. Pues bueno, aconsejamos no insultar a nadie porque detrás de las cuentas hay personas. Bueno, sí. ¿No? Sí. Igual que intentamos cuidarnos ahí entre nosotras y no nos ponemos a insultar aquí ni en directo ni en diferido, pues vamos a intentar cuidarnos también en TikTok. Muy interesante esta red social. Vamos con la siguiente. Bueno, si alguien tiene alguna duda de esta red social, nos puede dejar un mensaje en Instagram y le contestaremos todas las dudas que necesiten. Y ya subiremos algún TikTok para que veáis lo profesionales y lo expertas que son estas mayores en TikTok, no sus educadoras. Vale, Malak, ¿tú de qué red social nos vas a hablar? De Instagram. Podéis empezar con las preguntas, chicas. Yo quiero chicas. Hacer una pregunta. Dale. Yo no entiendo mucho Instagram y quiero que me lo expliques. No todo específicamente, pero sí explicarlo, ¿no? Bueno. O sea, es como igual que TikTok, también alguno podría tener la cuenta privada y la cuenta pública. Entonces al día a ti, o sea, si tú le mandas solicitud a alguien que tenga la cuenta privada, le saldría igual que TikTok solicitada, y él si te conoce o si eres familiar suyo, te puede aceptar. Nene, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Malak sobre Instagram? Cuando te metes a privado a alguien, es... A ver, ¿cómo digo? Puedes ver sus fotos y todo eso, ¿no? Sí. Vale. Bueno, si tiene la cuenta privada, no, pero si la tiene pública, sí. ¿Y si se acepta? Vale, ¿y vosotras...? Yo tengo una pregunta. Perdón, Laura. Claro, o sea, como es muy parecido el Instagram y el TikTok, ¿qué diferencias hay? O sea, Instagram, ¿qué cosas tiene diferentes a TikTok? La cámara, porque ahí hay filtros que en TikTok, por ejemplo, no tiene. Y, o sea, es muy difícil, bueno, un poquito difícil, entrar a la cámara porque, o sea... ¿Cómo lo explico? Sí, sí, cuéntanos, que lo estás explicando muy bien. Bueno, hay que pasar... Hay que pasar al lado y ahí ya tienes la cámara. Vale, ¿y vosotras tenéis Instagram? Sí. Yo antes, ahora no. ¿Y tú, Sara, por qué antes sí y ahora no? ¿Te cansaste? ¿Qué pasó? Bueno, es que, no sé, creo que prefiero TikTok porque Instagram no lo controlo bien y pues que... No, encima me ocupa espacio y tampoco es que lo use tanto. Vale, has elegido, te has decantado por TikTok. ¿Y tú, Malak, para qué usas Instagram? ¿Usas mucho? Cuéntanos tu experiencia con el Instagram. Por si alguien no tiene número de teléfono, ahí podrías hablar con... O sea, en el chat ahí podrías... O sea, lo usas para hablar con tus amigas y así... Sí, por ejemplo, yo en Instagram casi tengo amigas que no tengo sus números. Muy bien, o sea, una manera de comunicarte con tus amiguis. Vale, nene, ¿tú usas Instagram? Sí. Cuéntanos, ¿para qué? Para comunicarme con mis amigas, ver fotos y ya está. Muy bien. Y en esta red social, ¿qué consejos o qué sugerencias tenemos también para cuidarnos? Pues no aceptar a todo el mundo, o sea, igual que TikTok, no aceptar a todo el mundo. Por si no lo conoces, también mejor poner la cuenta privada. Uh-huh. Así ya te sale, o sea, si te sale familiares, aceptarles, ¿sabes? Y eso. ¿Y tú, Sara, qué consejo...? Ay, perdón, Malak. Cuéntanos. Nos estamos en el momento del ataque de risa. Entonces, como estamos en el momento del ataque de risa, vamos a poner una canción y luego seguimos hablando. Vamos a poner la canción de Íñigo Quintero, Si no estás, y igual os la cantamos. Pero de momento vamos a dejar que la disfrutéis y que se nos pase los ataquitos de risa. Hasta luego. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente. Esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo a recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay un momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia es normal, ya me cansa de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Demasiado tarde, todo es un desastre, esta es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Llego treno si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esta es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Dónde estás? Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM, que se nos está haciendo el programa súper corto porque estamos hablando de las redes sociales con las mayores de la Gusantina y está siendo muy interesante todo lo que nos están contando. Entonces estábamos con el Instagram dando sugerencias de cuidados y de cositas que controlan estas mayores para cuidarnos también en esta red social. No sé si queréis decir alguna cosa más de cuidaditos para el Instagram. Hemos dicho lo de la cuenta privada... hemos dicho eso, lo de controlar ahí a quién aceptamos y a quién no, ver qué publicamos y ver qué no. Nene, ¿nos vas a contar cosas de YouTube? Uh-huh. Cuéntanos. En YouTube ahora puedes grabar short, se puede ver short, que parece TikTok. y videos, tutoriales. ¿Y qué son los short? Son videos cortos que parece un TikTok en realidad. Entonces te metes ahí una parte de YouTube al lado de grabar que pone shorts y lo aprietas y vas mirando. Genial. ¿Tenemos alguna pregunta para Nené sobre YouTube, Sara? Yo. ¿Y qué haces en YouTube? Mirar videos o grabar videos. ¿Malak? ¿Cómo se puede editar los videos de... O sea, si grabas un video y quieres... O sea, como los famosos. Y quieres publicarlo... ¿cómo se edita? Editar, poner nombre, o sea, letras por abajo... Pues cuando haces el video te sale una parte de escribir, o sea, te sale una parte en la que puedes apretar para poder escribir y pones eso. Y que también salgan memes y eso, o sea, que te salga en el video y memes y eso. Vale, Sara, ¿puedes tener cuenta? Sí. Y también vamos a dar para... Porque se nos está acabando ya el tiempo, vamos a dar algunos tips también para cuidarnos en YouTube, Nené. ¿Qué nos recomiendas, tú que eres experta en esta red? No mirar cosas indebidas. ¿Qué son cosas indebidas? ¿A qué te refieres? No sé, cosas. Cosas que no debes de ver. ¿Qué cosas no debes de ver? Ponnos algún ejemplo. Porque igual tú piensas que no debes ver algo y yo pienso que sí. Y entonces como un poco por aclararnos. ¿A qué cosas te refieres, por ejemplo? Sí, no pasa nada, tiro. Que da igual. ¿Qué cosas? No sé. Pero dímelo y lo digo. A ver, ¿se os ocurre algún tip de cuidado a vosotras para YouTube, Sara? ¿O Malak? ¿Se puede poner en privado tu cuenta? Sí, sí. Si no lo sabemos, podemos decir que no lo sabemos y buscarlo, no pasa nada. Tenemos que verlo de si se puede poner en privado. Y luego lo que decía Nené, igual es como tener cuidado con el contenido que vemos. Si hay algún contenido que pone mayor de 18 años, ¿no? Y tenemos... ¿Cuántos años tienes tú, Nené? 10. Pues entonces tener un poco de cuidado con ese contenido. ¿A eso te puedes referir cuando decías lo de cosas indebidas? Sí. Vale, como cosas que estén ahí adaptadas a nuestra edad, ¿no? Vale, tener en cuenta los anuncios de para mayores de 13, para mayores de 18. Porque eso aparece en el YouTube, ¿no? Sí. Vale, Malak, ¿se te ocurre alguna cosa más para cuidarnos en YouTube? No. Vale, pues nos vamos a ir despidiendo porque además se nos están acabando las palabras, que ya os hemos contado muchas cosas. Sara, si quieres despedirte. No subir videos. Adiós. Nené, ¿te quieres despedir? Adiós. Malak. Chao. Bueno, pues un placer estar otra tarde más aquí en Radio Topo. Se nos quedan, tenemos muchas más cosas que contaros, pero volveremos, no os preocupéis. Que disfrutéis, gracias por escucharnos. Voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris.